el día de ayer, mejor dicho, fue una jornada muy ventosa. En los últimos días venimos teniendo días de fuertes vientos, lo que ha generado muchas complicaciones a muchos vecinos y vecinas, sobre todo los que habitan en casillas y otras casas, digamos, que no son de estructuras firmes. Estamos en comunicación con Marcela, ella es una vecina de la ocupación del barrio Inalauken, porque en el día de ayer, en ese lugar, hubo varios inconvenientes debido al viento. Así que, bueno, vamos a conversar con ella para que nos cuente esta situación. Marcela, buen día. Pato y Flor, te saludamos de Radio Encuentro. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Contanos, Marcela, ¿qué pasó? Sí, mira, estoy, como le explicaba a otros chicos, no pude seguir pagando alquiler y bueno, estoy en una toma. Disculpe que estoy bastante tomada de la garganta, bastante frío. No puedo terminar mi casa, tengo todo abierto. Me faltan chapa, madera, tablas, cantoneras, lo que sea. Uh-huh. Y bueno, el viento y el agua me han tratado bastante mal. El tornado del otro día también, así que ahí tengo las cosas todas húmedas que no puedo secarlas, de a poco estoy secando. Uh-huh. Así que bastante difícil todo esto. Claro. ¿El viento te voló el techo o no tenías techo, Marcela? No, tengo el techo, pero me faltan unas 10 chapas todavía. Ajá, bueno. Sí. Y estás ahí en la toma, ¿no hay algún otro vecino que le haya pasado algo parecido por ahí? Sí, hay un vecino que le voló el techo entero de la casa. Uh-huh. Completo se lo voló. Está. ¿Tenés tu familia viviendo con vos ahí? No. Estoy solita. Ajá. Bueno. Marcela, entonces, ¿qué es lo que necesitarías vos? Sería, bueno, algunas chapas, quien tenga chapas, ¿no? Que sean usadas, me imagino. Sí, no importa. Ajá. Uh-huh. Algo para completar. Necesito chapas, madera, listones para cerrar en las rendijas. Lo que puedan colaborar con para poder ayudar a terminar y cerrar mi casilla, porque uh-huh. estoy pasando mucho frío. Aquellos que me puedan donar leña. Uh-huh. Pues hay una señora que me donó una salamandra y bueno, con eso me estoy calefaccionando. Claro. ¿Se ha acercado alguien del municipio? No, nadie. He llamado todo, todos me dicen que sí, que van a venir, que esto, que aquello, pero lo que pasa es que la gente que tenemos, que hacemos una toma, no tenemos los mismos derechos que las otras personas que tienen su vivienda. ¿Eso se lo han dicho a ustedes así directamente? Sí, a mí me lo dijeron en la municipalidad cuando fui. Ajá. Que la gente de la toma no le pueden ayudar por no sé por qué, por una política, no sé qué historia. Uh-huh. Entonces, por eso no tenemos los mismos derechos que los demás. Bueno, ¿en qué lugar estás como para que la gente que nos está escuchando que te pueda dar una mano, te pueda llevar algunas chapas, algo, las pueda acercar? Estoy más sobre la... Hay que agarrar por la Rucher, que es una calle de asfaltada. Si entra por el semáforo, tiene que llegar hasta la garita. Llegar a la garita dobla, al frente de los departamentos de la Unalau, que entonces yo hay un tráiler gris. Ahí estoy viviendo, que me prestaron. Ajá. Estoy viviendo en un tráiler gris que está ahí. El tráiler del semáforo de la ruta se ve. Ajá. Y bueno, si entran por la otra parte, cuando llegan por la garita, doblan a la mano izquierda y se ve también el tráiler. Porque justo claro, no hay como perderse, porque está primero, segundo, el tercer terreno estoy yo. Bueno, hay que preguntar por Marcela y seguramente te van a orientar ahí, ¿no? No me conoce nadie todavía acá. Ah, ¿no te conocen? No. Bueno, lo del tráiler entonces es la seña. Sí, tráiler gris, sí. Bueno, ahí estás viviendo, ¿no? Ahí sí. ¿Hace mucho tiempo que estás ahí, Marcela? Iba a ser un mes ya. Ajá. Sí, lo que pasa es que como yo, cuando yo vine de Mendoza, que me fui a hacer tratamiento a la vista, no pude pagar el alquiler y bueno, el señor no me quiso esperar y bueno, no me quedó otra solución. Ajá. ¿Y estás trabajando en algún lado? No, si no puedo trabajar yo con la vista. Ajá. Así que bueno, yo por eso quiero que la salida de la gente, que me ayude a terminar la casita. Yo estoy cobrando una pensión, pero no me alcanza. Yo con lo poco que cobré este mes, bueno, compré algunos materiales, pero no fue suficiente. Está todo caro ahora. Uh-huh. Bueno, Marcela, creo que más o menos está claro lo que necesitas, y creo que con esa seña del tráiler creo que se puede llegar allí, ¿no?, a ese lugar. Además, no hay mucha edificación, así que es fácil darse cuenta, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, así que bueno, por favor, aquellos que me estén escuchando, que si tienen alguna chapa, alguna madera, listones, leña, que me puedan acercar, yo estoy muy agradecida con la gente. También le paso, para que sea todo legal, mi número de documento es 29-926-902, nací el 26 de junio del año 73. Bueno. Mi teléfono es 15-24-12-20. Bueno, eso sí nos interesa, 15-24-12-20. Bueno, sí. Para bueno, que lo anotamos así, cualquier cosita, entonces, sí. ¿No querés repetir? 15-24-12-20. Perfecto. Bueno, Marcela, gracias por la comunicación y esperemos que puedas resolver tu problema y que te puedan ayudar, ¿eh? No, gracias a ustedes por llamarme y bueno, y por escucharme.